Sevilla de una casa, y en la casa una ventana, y en la ventana una niña, que las rosas envidiaban. Por la noche con la luna en el río se miraba. Ay corazón, qué bonita es mi novia. Ay corazón, asoma la ventana. Ay, ay, ay, ay, no te mires en el río. Ay, ay, ay, ay, que me hace padecer porque tengo celos, niña de. Quiéreme tú, ay, quiéreme tú, bien mío. Quiéreme tú, niña de mi corazón. Matarilerilerilero. De la feria de Sevilla, él le trajo una alianza, gargantillas de corales y unos zarcillos de plata, y parecía una reina asomar la ventana. Ay corazón, le decía su novio, ay corazón, al mirarla tan guapa. Ay, ay, ay, ay, no te mires en el río. Ay, ay, ay, ay, que me hace padecer porque tengo niña celos de. Quiéreme tú, ay, quiéreme tú, bien mío. Quiéreme tú, niña de mi corazón. Matarilerilerilero. Una noche de verano, cuando la luna asomaba, vino a buscarla su novio, y no estaba en la ventana, que la vio muerta en el río, y que el agua la llevaba. Ay corazón, parecía una rosa, ay corazón, una rosa muy blanca. Ay, ay, ay, ay, cómo se la lleva al río. Ay, ay, ay, ay, lástima de mi querer, con razón tenía celos de. Ay, qué dolor del amor mío. Ay, qué dolor, mare de mi corazón, matarile.